Buenas tardes, bienvenidos a este primer programa de la tercera edición de Metal Battle Radio. En total, el programa número 23 de Metal Battle Radio aquí en Diario de un Metalhead. Comienza una nueva Metal Battle, una Metal Battle muy ilusionante con cuatro semifinales en Asturias, en Puerto de Vega, en Madrid, en la sala Barracudas, en Alicante, en la sala Babel, y en Sevilla, en la sala Even. Cuatro apasionantes semifinales que nos darán a ocho ganadores que estarán en la final del 27 de mayo en una sede aún por anunciar. Lo comentábamos el pasado jueves en Diario de Metalhead, en nuestro programa de los jueves noche. Allí dábamos todos los detalles y tenéis todos los detalles de esta edición, todo lo que se puede adelantar, todas las fechas y toda la información de salas y ciudades en diariodemetalhead.com. También, en el momento de grabar este programa, me imagino que lo tengáis en las redes sociales del concurso, por supuesto, en WoW Metal Battle Spain. Como aún no tenemos música de ninguna banda que se haya apuntado a esta edición, porque está todavía el rollo de las inscripciones un poco en pañales, vamos a dedicar a hacer un programa un poco especial en este primer programa de la temporada, y nos vamos a trasladar al año 2009. ¿Por qué a ese año? Porque fue el año en el que comenzó esta aventura de la Metal Battle en España. En aquella primera edición no hubo semifinales. La organización simplemente eligió entre las no demasiadas solicitudes a cinco bandas, cinco grupos que anduvieron espabilados para presentarse al concurso cuando todo esto pues daba comienzo. La final fue el 9 de mayo de 2009 en Cataluña, y bueno, era aquel año, el 2009, pues una edición, pues como digo, que comenzaba, todo eran incógnitas, todo eran dudas, pero salió adelante. Era la tercera edición a nivel internacional de Wacken Metal Battle, porque los tres primeros años, recordemos que la batalla se celebraba simplemente a nivel estatal alemán. Solo participaban grupos de aquel país. Los ganadores fueron en 2004 Reckless Tide, con su thrash metal. Gorilla Munson fueron en 2005 haciendo sludge. Y en el 2006 fueron Drone, una banda de groove. En el 2007 el concurso pasó a tener carácter internacional, aunque la participación estaba muy lejana a lo que es hoy en día, donde la batalla se extiende a más de medio centenar de países con 42 delegaciones repartidas por todo el mundo, algunas de las cuales pues incluyen a varios países, no como el caso de España, que solo es un país. Hay capítulos como el de Centroamérica, como el de la ex Yugoslavia o el del Cáucaso, o también el subcontinente indio, que agrupan a varias naciones, lo que hace que la batalla se lleve a más de medio centenar de naciones, como digo. La primera final tuvo lugar, como decimos, el 9 de mayo del 2009 en la sala de Monix, en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, con una entrada con el precio de 8 euros. Alucinante, porque este año va a ser poquito más. Fue la primera vez que a los grupos españoles se les brindó la oportunidad de participar en la mayor batalla de bandas del mundo. El premio era tocar en el Wet Stage de Wacken, además de optar luego a grandes premios allí como un contrato discográfico. En cualquier caso, era una gran oportunidad. Crisis fueron los vencedores en aquella primera edición. Aquellos Crisis con dos Y y sin X. Fueron a Alemania a representar a España y allí vencieron. El jurado fue unánime en la victoria de los chicos de Igualada. Una primera edición en la que España se presentaba, por primera vez. Y enorme el mérito de Emma y de la banda para alzarse con el triunfo. Vamos, si os parece, a escuchar a esos Crisis, a esos vencedores de la batalla, y luego hablaremos del resto de bandas de aquella final de 2009. Voices who lead to a El tema era Speak Your Truth, el último álbum de Crisis, ese Full HD publicado por Listenable Records y que hay disponible en CD y en vinilo de mil colores. Entonces se llamaban Crisis en el año 2009, banda de thrash metal procedente de Igualada, fundada por Javi Carri y Mark Torras, batería y bajista por entonces respectivamente. No tardarían en completar la formación con los guitarristas Busi y Requena y finalmente se le sumaría Juli Baza a la voz. Hoy en día todo el mundo les conoce, todos saben de ellos y han estado en los más grandes festivales. Incluso volvieron a Wacken en el 2019 ya como una banda más del cartel del festival. Han girado por todo el mundo, han tocado desde Sudamérica al Japón y siguen en ello. Les vimos hace un par de semanas en Santander, en la Rock de New Beer y fue alucinante. Como siempre, la Metal Battle fue el punto de inicio de su carrera y ahí siguen ahora con Plavin Seiro al bajo, que en su momento fue participante con su banda Mutant Squad, luego pasó a llamarse Mutant. Fueron semifinalistas de la Metal Battle en el año 2013, estuvieron en la semifinal norte celebrada en Turón. Vamos con otra banda de aquella final del año 2009, eran también catalanes, concretamente de Terrassa, se llamaban Fire of Revenge. Han pasado a ser historia, publicaron en 2008 un álbum titulado Burning Madness con 10 canciones y luego desaparecieron. Su batería, Jordi Parareda, pasó a formar parte luego de Encadenats, que no sé si existen, creo que no. No he encontrado gran cosa de ellos, la verdad. Allí coincidió con Marcos Martín, guitarrista hoy de Embellish. Del resto de componentes, pues no tengo noticias desde hace muchos años. Así sonaban Fire of Revenge, finalistas de aquella Metal Battle del 2009. Trying to find the light. Window visions of my mind. Last Breath, el título de la canción, ellos eran Fire of Revenge. ¡Seguimos! Vamos con otra de las bandas de aquella final, Rise to Fall, grupo de Bilbao. Quedaron, creo recordar que quedaron segundos. Si no llegan a poder ir Crisis a la final, que ahí estuvo la cosa porque había un componente que era menor de edad, se hubieran plantado allí los bilbaínos Rise to Fall, grandes amigos de esta casa, la banda que capitanea Hugo Marcaida y que años más tarde lo intentó con otro grupo en la final de la Metal Battle con The Flying Scarecrow, con los que llegó a ganar. Eso fue en el año 2018 y en el grupo estaba también a la guitarra el hoy su compañero en Rise to Fall, Dan Hoyos, ese crack que es a la vez el líder del trío de Space Octopus. Han girado por el extranjero, hasta por China y por Japón, una auténtica barbaridad. Hacen death melodic con una onda muy sueca, muy influenciados por el sonido Göteborg. Tienen 4 discos en su haber, el último es Into Zero y sonaba así de bien. Yeah! Vamos con la cuarta banda de aquella final del año 2009, de la Metal Battle 2009, Brademark de Terrassa. Siguen en activo y tienen en su historial tres discos. Volvieron a intentarlo más tarde, estuvieron en la final de la Metal Battle de 2013, aquella que ganó Tragedy, y también estuvieron en la final de 2016, la que ganaron Legacy of Brutality. Sin duda merecen un pequeño homenaje, siguen, como digo, en activos, siguen siendo una banda underground, pero jamás han tirado la toalla, nunca se han rendido, y lo han hecho sonando distintos, porque suenan distintos, con personalidad, lo cual, sin duda alguna, no les ha facilitado la labor. Creo que se han convertido en Cataluña en algo así como una banda de culto y ojalá lo fueran alguna vez en todo el país. Así suena Arrelats, canción que daba título a su último álbum, Brademark desde Terrassa. Bye. estás escuchando Diario de un Metalhead. Ahora es cuando deberíamos pinchar a la última banda, a Wolfen Cross, un grupo madrileño de pagan black metal, algo que estaba muy de moda por entonces, con incluso presencia de revistas sobre ese género en el mercado. Wolfen Cross publicaron en 2008 el álbum Wings from the Past, un EP de 6 canciones. Desde entonces no supimos más de ellos, pero sí de algunos de sus componentes. Ares, el vocalista, ha pasado por varios proyectos, pero sin duda el más reconocido es Retro Faith, que aún sigue en activo. Jaime Loras estuvo en Omission. También en Agresiva y ahora está en Undead, con los que ha grabado ya 3 discos. Juan, su batería, pues lo era también de los ilustres Matadero, y también estuvo en Retro Faith. A Erich, guitarrista de la banda, lo vimos con Retro Faith también y estuvo en los comienzos de Frozen Down. Y Fer, el otro guitarrista, pasó a serlo luego de Gloom, con los que grabó varios discos. No tengo el álbum de Wolfen Cross. No tengo ese Wings from the Past. Está de camino, porque con el cuento del programa, pues lo encontré en internet, en una web de discos de segunda mano, y está de camino porque quería tenerlo en mi poder. En 2008 no les conocía, pero sí hay en casa canciones, mejor dicho, discos de Matadero, de Omission, de Retro Faith, y bueno, pues también de Frozen Down. Y qué menos que tener el EP de Wolfen Cross, ¿no? Así que está de camino, que estaba baratito. Me gustaría pincharlo, prometo pincharlo más adelante. Prometo pinchar a Wolfen Cross y recuperar a esa banda madrileña de pagan black metal que hoy no puedo pinchar en este programa especial dedicado a esa final del año 2009. No tengo más que contar. Como antes hablábamos de Space Octopus, yo creo que podemos cerrar con el guitarrista de Rise to Fall, con el grandísimo Dan Hoyos, amigo de esta casa y que fue ganador de la Metal Battle allá por el año 2018 con The Flying Scarecrow. Os dejamos para cerrar con Space Octopus, que también se presentaron al Metal Battle, aunque no triunfaron precisamente. Nos vamos con Dan Hoyos, nos vamos con Space Octopus. Gracias, volvemos el jueves a la hora de siempre a las 11 y el domingo a las 7 aquí en el especial Metal Battle Radio de Diario de Metalhead. Recibid un cordial saludo de este que os hablaba, Larry Runner. ¡Chao!